¿Qué le dicen, trompo o dama Juana? ¡Perrusi! ¡Sabor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uya! Sírveme otra copa, cantinero. Sírveme otra copa, cantinero. Que quiero olvidar, que quiero olvidar a la que yo quiero. Le di mi cariño y mi amor sincero. Le di mi cariño y mi amor sincero. Y ella se burlaba, y ella se burlaba de mis sentimientos. Sírvame otra copa, cantinero. Sírvame otra copa, cantinero. Que quiero olvidar, que quiero olvidar a la que yo quiero. Y ella se burlaba, y ella se burlaba de mis sentimientos. Sírvame otra copa, cantinero, que quiero olvidarla y yo no puedo. Sírvame otra copa, cantinero, quiero olvidarla, no, no, no, no puedo. Sírvame otra copa, cantinero. Que quiero olvidar, que quiero olvidar a la que yo quiero. Le di mi cariño y mi amor sincero. Le di mi cariño y mi amor sincero. Y ella se burlaba, y ella se burlaba de mis sentimientos. Sírvame otra copa, cantinero, que quiero olvidarla y yo no puedo. Sírveme otra copa, cantinero, quiero olvidarla, no, no, no, no puedo. Sírveme otra copa, cantinero, que quiero olvidarla y yo no puedo. Sírveme otra copa, cantinero, quiero olvidarla, no, no, no, no puedo.